¿Segura que no quieres quedarte un momento más? Verónica niega con la cabeza. ¿No sería mejor que habláramos? Verónica mira el reloj en la pared. Ya le quité mucho tiempo. Otro día vengo. Antes de que la psicóloga pueda formularle una nueva pregunta, Verónica abandona la oficina recién pintada de gris y olorosa tíner. Ese olor le disgusta. Le entristece porque le recuerda el hospital a donde llevaba a su madre. Que se acabe este día. Murmura mientras se dirige a su área de trabajo en la fábrica de juguetes de peluche. Allí comparte con Sandra la mesa de terminado. No lo encuentra en su sitio, pero hay un mensaje. No pude esperarte. Mañana me cuentas cómo te fue. O si quieres, llámame a Michelle. Esta mañana, al encontrar a Verónica temblorosa y llorando en el baño, Sandra le aconsejó que pidiera una entrevista con la doctora Pimentel. Te veo muy mal. Habla con ella. ¿Y qué le digo? Lo que te sucede, lo que te tiene así. ¿Todo? Pues claro, para eso está. Ándale, vamos, yo te acompaño a pedir la cita. Le dieron la ficha para las 4 de la tarde. Desde ese momento hasta la hora de la entrevista, Verónica se sintió dividida entre el impulso de cancelar la consulta y el temor de no hallar palabras con qué explicarle a la doctora Pimentel lo que pasa. A lo más que llega es entender su depresión como una punzada. Le viene de adentro y abarca todo su cuerpo hasta dejarla sin fuerzas para mostrarse optimista ante su marido y su hijo Darío. El niño tiene apenas 7 años y ya conoce la aspereza de la vida diaria, los peligros de la calle, la violencia, la soledad. Siempre que ella regresa de su trabajo, lo encuentra frente a la televisión o aguantando una lucha encarnizada contra enemigos invisibles, a los que amenaza en términos salvajes. No puede ser de otra manera, es lo que Darío oye y ve por todas partes. De su tierra les han llegado noticias de levantones, secuestros, crímenes pavorosos, venganzas. Lo mejor será quedarse aquí, donde al menos tienen trabajo y el niño tiene oportunidad de ir a la escuela. ¿Crees que logra hacer una carrera? Mauro le responde siempre impaciente que no depende de él, sino de que haya alguien que contrate de sus servicios, ya sea como albañil, plomero, cargador o lo que sea. Desde que él empleó esas palabras, o lo que sea, Verónica no ha podido olvidarlas. La llenan de terror ante lo que pueda suceder. Cada mañana, al levantarse reza para que Mauro encuentre trabajo, no importa si es poco o lejos, con tal de que él no vaya a sentirse tan desesperado como para dedicarse a robar o a la venta de drogas, como se dice que han hecho algunos de sus vecinos. Esas posibilidades, aunque remotas, han envenenado el sueño de Verónica y son causas de su ansiedad constante. Jamás se lo ha dicho a nadie, ni siquiera a Mauro. Menos se lo expondré a la psicóloga cuando le preguntara a qué se dedica su esposo y cómo son sus relaciones conyugales. Verónica suspiró al imaginar su posible respuesta. Hasta hace poco tiempo eran buenas a pesar de las dificultades y el cansancio. Pero a últimas fechas todo cambió. Mauro y yo discutimos mucho por la falta de dinero. Hemos llegado a decirnos cosas muy feas. Nos están lastimando. Y más a Darío. El recuerdo de lo que había sucedido esa mañana en la casa la hizo refugiarse en el baño de la fábrica para llorar. Sandra la descubrió en esas condiciones y le preguntó qué le pasaba. Verónica no pudo explicar el motivo. Si su madre viviera, solo a ella se lo diría. Verónica recuerda la escena ocurrida. Cuando estábamos desayunando, aproveché para recordarle a Mauro que entre las rentas que no hemos pagado y los préstamos que nos ha hecho el prestamista, ya debemos 20 mil pesos. Es urgente pagarlos porque si no, hasta la cárcel podemos ir a dar. Él se enfureció totalmente. Todo es culpa tuya, porque administras el dinero con las patas y te los gastas en pendejadas. Hablador, poco hombre. Darío la encuentra tirada en el suelo llorando. ¿Qué tienes? Sin pensarlo, le confesé que estaba desesperada por los 20 mil pesos que debemos. ¿Y sabes lo que me dijo? Pues véndeme. A una señora que también estaba así, muy apurada como tú, le dieron 20 mil pesos por su hijo. Le pregunté que dónde había oído eso. Me respondió que en la tele. Me asusté tanto de que cosas así estuvieran sucediendo. Darío me sonrió muy contento, satisfecho por darle solución a mi problema. No me puse a pensar que es solo un niño. Perdí el control, le pegué en la boca y le ordené que jamás volviera a decir algo semejante. Enseguida me arrepentí, lo abracé, le recordé cuánto lo quiero y que sin él preferiría morir. Me contestó que no me pusiera así. Cuando fuera grande, se escaparía de su dueño para volver a mi lado. Verónica no pudo decirle nada de eso a su compañera de trabajo, y esta, algo resentida, se limitó a sugerirle que pidiera una entrevista con la doctora Pimentel. A pesar de sus temores y dudas, Verónica siguió el consejo. Mientras daba las 4 de la tarde, estuve imaginando los términos de la conversación, lo que expondría y lo que no, al menos en esa primera entrevista. Su buena disposición se sumó en cuanto estuvo frente a la psicóloga, y ella se dedicó a preguntarle cosas sin importancia, con el claro afán de ganarse su confianza. ¿Te imaginaste alguna vez que trabajarías en una fábrica de juguetes de peluche? ¿Cómo te llevas con tus compañeras? ¿A qué se dedica tu esposo? ¿Tienes solo un hijo? ¿Te gusta ser mamá? Explícame, ¿cómo crees que puedo ayudarte? Verónica dio respuestas breves y al final perdió todo interés en aquel encuentro. La voz de la doctora empezó a sonarle lejana, hasta que al final dejó de escucharla. Lo único real eran el reloj y las paredes grises. No pudo soportarlas. Salió huyendo de la oficina olorosa Tiner y volvió a su mesa de trabajo. Leyó el recado de Sandra. Sintió alivio de verse sola y no tener que inventar una entrevista que no pasó de unas cuantas preguntas fracasadas ante su obstinado silencio. Verónica queda inmóvil frente a la mesa repleta de osos, gatos, ballenas, perros, changos y leones de colores insólitos, todos de peluche. Piensa con ternura en los niños que jugarán con esos animales mucho después de que la vida les haya robado su infancia. Imagina a Darío solo en la casa, asomado a la ventana esperándola, y anhela que él haya olvidado lo que sucedió esta mañana y convirtió a Darío en un adulto de 7 años.